Las identidades del sur suenan en la radio. Radio Sur. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17:01, arrancamos. Bastante puntuales, como siempre, como casi todos los días. Hoy jueves de música, está Tomás Cavado ya preparado acá en el estudio. Y nosotros un gran día vamos a tener, Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos al aire, todos los días un poco. Hoy, día jueves de música. Y ya está, asqueroseado por un mate semi-usado, el señor Tomás Cavado al lado mío. Agarro el mate, me lo cebo. Sí. Le doy, aparte le di como... No tuve ahí tiempo de advertirle. Y estaba muy caliente. No hay nada peor. Le di otro y estaba frío. No entiendo cómo pasó eso. Le voy a decir, le voy a explicar. Le voy a explicar algo que pasó hoy aquí en la radio. Éramos tan pobres. Resulta que alguien vino y se preparó un mate. Sí. Y lo dejó... con una cebada nada más. Sí. O sea, como que había un mate entero, yerba seca, prácticamente, o semiseca, puesta en un mate en vano. Sí. Y entonces advierte, con buen tino, el operador de la radio, que no teníamos casi más yerba. Claro. Y que esa yerba estaba prácticamente sin usar. Y que algún impertinente la había dejado ahí, a medio hacer. Terrible. Entonces, ¿qué hace? Recupera, recicla, reinventa la yerba mojada y la deposita en un plato abierto. Para que se seque, claro. Entonces yo dije, che, tan mal estamos que estamos secando la yerba. Sí. Y me dijo, no, está semi usada, dale para adelante. Usted está probando la yerba esa que acabamos de reciclar. Pero hicimos un bien, por supuesto, porque no tenía por qué ser tirada en vano. Está bien. ¿Me entiendes? Está bien, podrían haber avisado. Bueno, en fin, nos llegamos, nos metimos al aire al estudio rápidamente y usted ha sido el conejillo de Indias. 17:04 y un día lindo hoy. Cambió la cosa en la ciudad de Buenos Aires porque veníamos con una ola de viento frío, polar prácticamente, y con mucha humedad. Que la humedad lo que hace es como ir hacia los huesos directamente, calando las extremidades. Y ahora se revierte eso con un pequeño sol ahí, que tímido, de un... 17 grados. Ah, está bastante bien. Bien. A la altura de que, claro, nivela un poco la cosa. Dicen igual que el fin de semana va a llover. Día jueves de música. Hoy vamos a adelantar en un ratito que vamos a hablar. Así pero es un... La columna habitual de todos los jueves. Sí, la columna de todos los jueves. Un abordaje de esos profundos regionales de la Latinoamérica toda. Sí, así es. Tenemos que abrir con la agenda cultural, como hacemos todos los días. Tenemos esta noche Flores de Tango, por ejemplo, jueves 3 de julio, decimos, a las 21 horas, Café Cultural Criterio, en la calle Varela 503. Iba a haber cantores de tango como Irene Rosa Friedenberg, Luis Maldonado, Juan Pablo Dikoski con sus voces y Laura Silver con la guitarra. Iba a haber tangos cantados y tangos con guitarra. Esta noche en el Café Cultural Criterio. ¿Está bien? Una invitación. La otra es que De Tal Palo sigue con su ciclo íntimo en la Biblioteca Café. Isabel Castillo y las hermanas Cohen, Carolina y... ¿Vos vas a tocar? Sí, hoy toco. ¿Mirá? ¿En serio? Sí, pero vos tocas otra cosa, estamos hablando. Todavía no llegué a eso, a la... Eso igual. El encuentro este espiritual. Ah, sí. Eso, no, está eso, bien, eso, lo tenés. Quería saber si lo tenías. Pensé que iba a tocar con De Tal Palo esta noche. No. Bueno. Perdón, decía las hermanas Cohen de Tal Palo en la Biblioteca Café. Marcelo T. Alvear, 1155. Están tocando toda la semana. Sí, es un ciclo que armaron. Dos encuentros. Este es el segundo. El miércoles, el jueves pasado también lo habíamos anunciado. Ah, claro, con razón. Muy bien, y después el ciclo Tocar Bocina es de Gil. 4 conciertos para festejar los 40. Bueno, está buenísimo porque están ahí los hermanos Bragán, una gran cantidad de amigos. Y esta noche tocan 10 de Centolla, que es un dúo, y Los Criollos. 21:30 en Carmela, Sarmiento 3685. Sí. 21:30 horas, decía. ¿Está bien? Sarmiento 3685. Sarmiento 3600 es lo que tiene que saber. ¿Está bien? Y Vuela el Pez, como siempre. Novedades, luego de la semana pasada que estábamos dando la noticia y en ese momento estábamos dando la agenda cultural y en ese momento nos avisan, che, miren que han clausurado. Esta noche se activa nuevamente. Creo que ya se reactivó la semana, durante toda esta semana hubo cosas. Van a tocar Los Curruleros en un formato acústico y Puerta Fácil. Puerta Fácil en el set acústico y Los Curruleros, sonidos de marimba y bombos. Ajá. 30 pesos la entrada. Córdoba 4379, Vuela el Pez. Tenemos, además, y acá vamos a hacer un stop, porque tenemos en comunicación a Demián Adler, que es director ahí, integrante de Vuela el Pez. Lo tenemos en comunicación porque, a propósito de la noticia de varios centros culturales que han cerrado, venimos hablando esta semana de algunos amigos que incluso se acercaron a la mañana a Radio Sur, de cuál es la problemática. De repente han tenido como una serie de revisiones del gobierno de la ciudad y han clausurado así, de golpe y porrazo, como 10 centros culturales. Sí, en 2009 pasó algo parecido. Corrió esa suerte Vuela el Pez y estamos en comunicación con Demián, decía. Buenas tardes, Demián, Nicolás y Tomás. Te habla acá desde Radio Sur de Todos los Días un Poco. Hola, chicos, ¿cómo va eso? Bien, acá andamos, en la lucha. ¿Ustedes también? Sí. Te llamo un poco para conocer la situación de Vuela el Pez y qué es lo que pasa con esto de los arribos masivos del gobierno de la ciudad a varios centros culturales, lugares, barcitos, lugares donde se toca, que son relativamente chicos, que tienen propuestas todo el tiempo y de repente llegan con alguna papeleta, clausuran la noche, le suspenden a los músicos el evento, le cierran el lugar. ¿Por qué se dan estas situaciones y cómo es, digamos, el tire y afloje de la cuestión legal de cada uno de los lugares, o por lo menos particularmente Vuela el Pez, que es el que conoces vos y con el que estás involucrado? Sí, mira, ¿por qué sucede? No lo sé. Se me ocurren varias hipótesis, porque eso es lo que lo pienso todas las noches antes de irme a dormir. Claro. Siento que un poco es una necesidad de recaudar. El gobierno actual de la Ciudad de Buenos Aires tiene una política administrativa que roza lo empresarial. Y cuando falta plata hay que salir a vender. En el caso de no vender nada hay que salir a recaudar. Claro. Entonces, al hacer un montón de clausuras, siento como que algunas clausuras pueden llegar a terminar en una multa. Y de esa forma se recauda dinero. Ahora, ¿se revierte la problemática? ¿Con qué excusa llega el gobierno de la ciudad y revisa, digamos? ¿Es como un policía que te rompe el faro? No, la excusa es que el gobierno de la ciudad tiene la agencia fundamental de control, que es la AGC, que tiene inspectores que chequean la actividad de los locales abiertos al público. Ajá. Lo cual no me parece para nada mal. Ajá. Controlar que las medidas de seguridad estén bien. Que tengas matafuego, que haya una salida. Sí, las cosas mínimas. Seguro. O las cosas que corresponden, ¿no? Sí. El punto de lo que pasó en Vuelo del Pez es que nos vinieron a pedir un papel que no tenemos que tener. Ajá. Porque la ley de teatro independiente nos exime de tener el papel que nos pedían. Uh-huh. Y por eso no lo teníamos. porque no lo tenemos que tener. Seguro. Bien. Entonces nos clausuraron. Y ese, perdón, ese papel, ¿qué viene a hacer? O sea, ¿es un papel que se le pide como a otro tipo de lugares? No, eso sí, el papel es una constancia de evaluación positiva del plan de evacuación. Ah, bien. Depende de Defensa Civil, que es una dependencia del gobierno de la ciudad. Claro. Es un área del gobierno de la ciudad. Hmm. La historia es un poco más compleja, si quieren se las cuento. Si largo muy larga me interrumpen y todo. Dele, no pasa nada. Ese papel nosotros no lo tenemos que tener porque la ley que rige a los teatros independientes, que es la ley 2542, exime de tener ese papel a los teatros independientes de hasta 100 personas. Ajá, nuestro lugar tiene capacidad para 100 personas. De hecho, ya nos han clausurado varias veces por este motivo y todas las veces la clausura se ha levantado sin ningún tipo de multa ni nada porque la ley nos avala. Claro. Por otro lado... O sea, vos explicaste ya varias veces que este papel no lo tenés que tener, sin embargo, te cae una inspección y lo clausuran, y en ese momento, hasta no ir y hacer el trámite para desactivar esa multa mal puesta... Sí, que no es un trámite tan simple tampoco, tardó 5 días en este caso. Claro, o sea, te quedás sin la actividad directamente, aunque tengas razón y aunque ya la hayas tenido antes. Por un capricho o por un error, nos quedamos, no sé, entre artistas, docentes... Nosotros mismos, los del equipo de WLP, nos hemos quedado 100 personas sin trabajo. Claro, sí, y eso no, digamos, eso no vuelve, simplemente es... No, ¿qué va a volver? Listo, ya está, te dicen. No hay manera de encima gastás dinero en ir y volver todo el tiempo al gobierno de la ciudad y en sacar una cantidad de fotocopias infernal. Claro. Y resultaría más rápido o más expeditivo el trámite si pagás una multa y te dan el papel. No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, todo tarda lo que, y tiene tiempos. De hecho, tuve una discusión fuerte en el edificio de Carlos Pellegrini con la controladora que me tocó, porque te sortean como una especie de jueza o de juez. Ajá. Porque el papel de ratificación de la clausura, el Estado tiene 48 horas para ratificarla. O sea, que tal vez a vos te clausuraron, pero al juez le llega la ratificación en 2 días. Sí. Acá ya habían pasado 3 y no les había llegado el papel, y me decían, y yo decía, pero el tiempo es 48 horas. Sí, pero eso nunca se cumple, me dice. Claro, como si estuviese bien. Ellos pueden no cumplir, pero nosotros no podemos cumplir lo que no tenemos que cumplir. ¿Entendés? Eso sí, sí, comprendo. Lo que nos llamó sorprendentemente la atención es que de repente, casi igual y para la misma época del año pasado, hicieron lo mismo. O sea, hubo como una salida de inspectores por muchos lugares. Me acuerdo Vinilo, que cerraron, estaba... Esquisi tocando en ese momento, y bueno, salieron varias personalidades ahí de la cultura, gente que había tocado y todo, a quejarse por esto, porque no es solo que, por ejemplo, en este caso, un papel que no tienen que tener y se los piden y les cierran, sino también el marco legal de los tamaños de cada una de las salas no está tipificado. O sea que algunos lugares no terminan de darle habilitaciones, pero porque no existe un marco legal o una legislación alrededor del tamaño de sala o de qué tipo de evento se puede hacer. Entonces todo el mundo está con una especie de provisorio que termina jugando en contra siempre que salen a recorrer centros culturales, ¿no? Sí, y aparte el provisorio también no está bueno porque no hace que el lugar se termine de habilitar. Y por tanto, si el lugar no tiene un interés personal concreto de tener las medidas de seguridad, no las tiene. Claro, puede no tenerlas. Y yo personalmente, si bien no estoy para nada de acuerdo con la política de inspecciones y con el tipo de legislación que nos enmarca. La nube que tenemos arriba, que nos enmarca eso, gracias. Uh-huh. No estoy de acuerdo con que existan lugares que no estén habilitados. Claro, no, eso no, es importante. No porque esté a favor de una administración, sino porque me parece que Cromañón, no nos enseñó nada, somos unos boludos, ¿viste? Sí. Dejó claramente una enseñanza. Sí, viste, ya está. O sea, creo que es un tema que... ¿Qué te vas a poner a debatir? Sí. ¿Está bien tener un matafuego o no? Sí, claro que está bien tener un matafuego. Seguro. Muy bien. Demián, muchísimas gracias por la comunicación y dejar en claro este caso, como el de otros, que algunos compañeros que estuvieron también participando acá esta semana de la radio, por lo menos para que todo el mundo entienda por qué se clausuró un lugar, porque también queda esa sensación de que, bueno, pasa la señora por ahí y hay una faja adelante y algo habrán hecho, ¿no? Eso claro, también es hay estos hippies que no sé qué, no, la verdad es que tenemos todo bien. Sí. No encontraron ningún otro papel. Tenemos todas las medidas de seguridad que tenemos que tener, tenemos todos los inífugos, está todo el día, nos rompemos el lomo laburando para que la carpeta de habilitación esté bien, y por un error nos dejan sin trabajo. Entonces, seguro, la verdad que da bronca. Bueno, te agradezco mucho el tiempo y espero nos podamos ver por ahí. Yo soy concurrente del lugar, así que la próxima te saludaré. Los espero cuando quieran, chicos. Muy bien. Gracias, Demián. Gracias. Gracias, un abrazo. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, era Demián Adler, director de Huela del Pez, y ahí está, un hombre que se abre un bar y tiene que aprender abogacía prácticamente porque, sí, para resolver los problemas. No, igual está bien, o sea, abrir un bar después del 2004 es un tema, ¿no? Lo que pasa es que desde cierta administración, como que esa política, digamos, está basada como en el pánico, ¿no? Como en la cosa medio antipánico. Sí. Mismo, me acuerdo que desde 2007 que viene pasando una cosa así. Me acuerdo cuando había un lugar en un lugar muy chiquito que se llamaba un lugar en Ortúzar. Sí. Que tenían programación casi toda la semana. Uh-huh. Y en un momento la única que les quedó fue, pero en ese momento me acuerdo que eran onda 4 inspecciones por mes, una por semana, sí, se caían. Y la onda era, bueno, nada, tenemos que cerrar al público, o sea, La movida de por Facebook poner preguntar dirección por privado. Eso empezó como, claro, alternativa, está dando vueltas todavía en muchos lugares. Y los inspectores caen y caían con eventos de Facebook impresos donde si aparecía la dirección en algún lado, no, esto no se puede publicar la dirección en ningún lado. O sea, cosas ya como de ensañamiento con el lugar. Sí. ¿No? Y un seguimiento a través de las redes sociales. Claro, del lugar, ¿viste? Sabiendo, Nacho, que era privado, y así todo mandan el mail desde la inspección para ir a buscar, para una cosa de persecución ya directamente. Sí, medio peliculoso, pero bueno. En fin, 17 y 17, es momento de recorrer alguna de las noticias que estuvieron dando vuelta en los portales nacionales. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Llegamos a los 20 minutos luego de las 17. Quedó un pedacito de agenda cultural de lo que veníamos hablando, pero necesitamos separar un poquito la cosa para descansar. Cuéntelo. Te lo cuento. ¿Esta noche toca usted? Sí, esta noche toco. Toco en un contexto especial. Ajá. Particularmente. Sí. Vamos a estar con AU, que es un ensamble de nuevo de improvisación. A de Alberto, U de Ulises. Sí. AU. No, AW. Ah. ¿Sí? AW. AW. Sí. AU. Tocan Diego Con, que toca el violín. Sí. Fermín Delía, que es el percusionista. Bueno, yo estoy en la guitarra, así. La guitarra grande, chiquita. La guitarra grande. Bien. Guillermo de Stylats, que es un bandoneonista, y Aquiles Oliva, que toca la viola, que es como el violín un poquito más grande. Ah, sí, sí. Pero va a ser en el contexto de un par de instalaciones y de artistas plásticos. Ah, una cosa. Augusto Sacchetti, Leo Ocelo, Natalio Ríos. Va a estar pasando música Adriana Berroterán. ¿Arriba de lo que tocan ustedes? No, antes sí. O en otro momento. Antes sí. Bien. Y bueno, cura Jacinta Racedo. Es una curadora del ambiente, evidentemente. Yo no tengo idea qué es lo que va a pasar. Ah, no, usted no tiene partitura, idea. No tiene ensayo, no tiene nada. Te va a llegar ahí con la guitarra a hacer un sol mayor y sí. A ver qué pasa. Bueno, dale, eso es todo lo que sé. Voy a hacer un sol mayor, entonces. Jugado, lindo, me gusta. Me entusiasma. Es un ensamble de improvisación. Sí, es un ensamble de improvisación. ¿Y se improvisa para qué lado? ¿Se va así, de repente, a la música dodecafrónica? Sí, puede ser. No, lo que importa. Uno escucha lo que está pasando y actúa al respecto, ¿no? Ah, o sea que usted es como que a los alrededores. Si hay un ambiente lúgubre, y depende de la gente, hay una improvisación lúgubre. Y bueno, sí, es un poco eso. El problema también de la improvisación es el público, ¿no? Eso es el un problema, tema. ¿Cómo el problema? No, el problema. A ver, el problema para la improvisación, no del público. El público no importa nada. Pero hay una cosa con el momento presente, cuando la gente se te pone a mirar, se genera como algo, viste, como medio de expectativa. No es lo mismo. Claro, a ver ¿no? qué vas a hacer. Claro, no es como una banda que toca los temas que se conocen. Claro, o sea, medio que la concepción es la misma, pero a mi parecer es diferente. Es como otro plan. Pero bueno, por eso en este contexto se desparraman bien por todos los salones, se desparraman bien. Bueno. Y se van mirando y se... Bueno, justamente. Ideas. Va a tener que ver con eso un poco, una cuestión, con lo instalativo. Bueno, es una experiencia. La gente puede ir a ser de musa inspiradora. Sí, de cada uno de los más improvisadores. Vale. Es que si la gente va, es musa inspiradora. Bien. No. Esto es en Venezuela 2941, en un lugar que se llama Zona Tango. Venezuela 2941. Sí, sí. Si hay una milonga ahí los miércoles. Los miércoles siempre hablamos de la milonga de Zona Tango. Y los jueves se hacen estas cosas. Muy bien. La entrada, 30 pesitos. 30 pesitos la entrada. Sí. Bueno, muy bien. Queda dicho entonces todo eso. Ahora sí, las noticias. Es una foto muy particular que logra postear Minuto Uno, el portal de noticias virtual en la internet. Sí. Está Carlos Saúl Mene, no lo terminé de nombrar, mirando hacia atrás como sorprendido porque confirman un embargo millonario. Le van a sacar 10 millones de pesos a Carlos. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento, cuando él era presidente, o lo que... Sí, era presidente, ¿no? Pero se hablaba de un menemato, ¿no? ¿Menemato? Él tenía ahí con los amigos de la sociedad rural. ¿Se acuerda del predio ferial? Usted es muy chico, pero había un predio ferial de exposiciones. Ajá. Un enorme predio allá en Figueroa Alcorta, al fondo, atrás de la Facultad de Derecho. Sí. Que se hizo la Feria del Libro en bien, sí. Algunas ocasiones. Claro, ahora de hecho se hace. Se la sigue Feria del Libro Infantil. También. Muchos eventos se hacían en esa época. Sí. Llegó Carlos Saúl primero y vendió en 30 millones lo que valía 131 millones. Entonces a alguien en ese momento le llamó la atención. ¿Cómo puede ser que algo que vale 30 millones lo vende a 130 millones? Perdón, a algo que vale 130 lo vende a 30. Una micronésima parte de su valor, ¿me entiende? Sí. Es un fangote de plata. En ese momento pesó dólar. 30 millones de dólares lo vende y valía 130 millones de dólares. Bueno, revisan los papeletes. ¿Quién lo vende? Carlos Saúl y su compañero Cavallo. ¿A quién se lo venden? A la Sociedad Rural Argentina. Bien, revisan un poco. Hay una ley, dice... La ley dice, será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. O bien. Sea, que el predio era nacional y el que debía velar por la integridad de ese predio era él. Y si él sacaba, o sea, vendió en un precio vil ese predio, quiere decir que estuvo descuidando patrimonio nacional. Claro. Por lo tanto, mire cómo lo enganchan, ¿no? Con tantas tretas que ha tenido este muchacho, terminan poniéndole eso y la posibilidad de ir preso. Pero, como ustedes saben, el hombre ya es un hombre grande, la papeleta una tras de la otra va a terminar en la nada, me imagino yo. Pero, por ahora, ¿quién sabe, ¿no? Le hicieron este... la parte civil, digamos, el perjuicio económico que le realizó al Estado, se lo estarían cobrando. Por ahora, sentencia, vamos a ver si hay alguna algún movimiento legal más del lado de la defensa de Carlo. Se dispuso entonces el embargo sobre los bienes de Carlos Saúl hasta cubrir la suma de 10 millones de pesos. Upa. ¿Está bien? Y después, por otro lado, seguirá la cuestión penal. Así que, bueno, esa era una noticia importante. También de plata y juicios, ¿hablamos? Magneto, sí, el dueño de Clarín y otras bondades. Yo pensé que era el archienemigo de Wolverine. No. Magneto tiene su archirrival, claramente, también en la realidad, que es Victor Hugo. El proyecto. Victor Hugo. Ah. Que Victor Hugo vendría a ser como el pelado de silla de ruedas de sí. Los Hombres X. Se parece un bueno, poco. Le da a Víctor Hugo. En un momento Magneto se cansa y le hace juicio. Y le dice... calumnias. Calumnias. You are calumnying me, le dice. Y entonces Víctor Hugo le dice, no, yo no calumnio nada. Magneto, nada, empezó ese juicio hace un tiempito ya. Sí. Pero mientras el conductor de Zurda y Radio Continental está de parabienes en Brasil... Magneto con sus esbirros, como le gusta decir a Víctor Hugo, le manda una suma, o lo demanda por una suma de 3 millones Opa. De pesos. Le quiere quitar 3 millones de pesos. Y le mandó un material de 300 fojas con sí. grabaciones que dice que Víctor Hugo estuvo hablando de él y lo boqueó y lo injurió. Ajá. A esas 300 fojas lo acompañó con unas grabaciones. Sí. Pero todo esto carece de validez porque no tiene perito, no hay peritaje, no hay nada. Pero se ve que lo pone ahí y lo deja en manos del juez para que el juez determine si lo injurió o no lo injurió. Y al mismo tiempo le pide un 3 millones. ¿Cómo definís si lo injurió o no lo injurió? Digamos, Víctor Hugo es perfectamente consciente de lo que dice, supongo. La ley respecto de las personas públicas es diferente y compleja en relación a las injurias. Y hace poco además se cambió esa figura legal del injuriado. Y siendo persona pública tenés menos protección de la ley si sos injuriado. Si sos, por ejemplo, funcionario público reconocido, sos el menor nivel de protección. Claro. Yo puedo decir, Carlos Saúl, hijo de puta, no sé qué. Carlos Saúl tiene menos nivel de protección y además él... digamos, la carga se revierte. Él tendría que probar que no es un hijo de puta para que yo le pague una encantó, suma y lo remunere. En el caso de Magneto y Víctor Hugo, son dos personas públicas grandes, también eso queda como en un limbus legalis. Claro. Porque cualquiera de los dos puede hacer su fe de rata y va a llegar a mucha gente, entonces... siendo persona pública y todos sabiendo quiénes son cada uno de esos personajes, baja, digamos, el nivel de punibilidad de sí. la ley. Aparte, no sé ponerle que... Radio Sur. ¿No? 88 Campana tiene... Campana otra vez. Campana, todos los jueves me hace alguna. Los dedos con fleco. Ahí está, era el horario, 17:29, claro. Me quería avisar. Pero se ve que el audio ese debe estar roto y salta a otro. No sé por qué. No, dice Campana. Es que soy el que aprieto cualquier cosa. Está bien. Bueno, pero ponerle que lo meten preso, ¿no? Ponerle que lo procesan por algo y lo meten preso. Es un juicio civil este. No, pero me refiero a otra cosa. Sí. Ponerle que en algún punto algo de lo que dice Víctor Hugo es avalado por la justicia como verdad, no desde su discurso, sino como desde... Víctor Hugo está denunciando algo y por esa denuncia o a raíz de lo mismo lo meten preso a Magneto. La calumnia pasa a ser como verdad O sea, está bien calumniarlo, ¿no? No, es que en realidad él no es quien denunciando. Para, él no es quien para denunciar, digamos, las vías. Sí, pero es periodista. Bueno, pero él tiene dentro de su... Él puede no presentar fuentes, por ejemplo, no decir sí. quiénes son sus fuentes, si es que realmente lo conoce y todo, pero eso va por vía legal. Uno puede, no puede decir que la otra persona es... tal o cual cosa si no tiene pruebas de ello. Por eso las personas públicas tiene que ver con una cosa de pruebas de ello. Sí, en las personas públicas por eso es más endeble claro. la cuestión. Bien. Pero si yo digo que vos sos asesino y por eso te genero un perjuicio, sí. porque hay que ver cuál es el perjuicio de Mañeto, ¿no? Claro. ¿Qué mal le hace que hablen mal de él? Eso es lo que sí. se estudia en estos casos. Pero si yo digo eso y vos salís a la calle y te dicen, este es el que Víctor Hugo dijo que era asesino y lo cagan a trompadas, por ejemplo. Claro. Ese perjuicio que yo te efectúe por decir una cosa que no tengo probada, hace que vos puedas hacer un juicio. Bien. A la persona que lo dijo. 17:30. Aclarado el tema. Aclarado el tema. Vamos a hacer mini adelanto antes de la tanda y del informativo de lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa hoy, concerniente a la música. ¿Está bien? Muy bien. Dale. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en el cuerpo humano hay 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Para que tenga una idea, 96.000 kilómetros. O sea, de Buenos Aires. La Tierra. A la España hay 13.000. Y da la vuelta al mundo. Un par de veces. ¿No? La Argentina, de Buenos Aires a Buenos Aires, toda la vuelta al mundo. Por ahí abajo, yo le cuento un 30.000. Tres veces te da si vuelta. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos en línea, sí. te morís. Sí, primero te morís. Pero, y después sería imposible. Claro. Pero sea, ¿no? Una balsa enorme, ¿no? O sea, muy complicado. Complicadísimo. Sí. Sí. Bien, pero viste que la fibra óptica pasa por abajo. Sí, sí. ¿De qué vamos a hablar en la segunda mitad del programa? La segunda mitad del programa. Tomás. Bueno, la vez pasada nos quedamos ahí en Ecuador, ¿no? Hicimos, plantamos una bandera. Es verdad. Dijimos, nos quedamos acá en Quito. Sí. Hablamos un poco del pasillo. Sí. Pasillo que. Lindo, una cosa romántica. Bien, sí. De buen gusto. Bien buen cantado. Gusto, lindo. Por Jaramillo, me acuerdo. Por Julio Jaramillo, sí. El exponente máxime sí. del pasillo Carre. Ecuatoriano. Pasillo ecuatoriano que venía de la sierra colombiana, ¿no? Uh-huh. Bajaba así por los Andes colombianos, traído por dos tipos. Dos embajadores culturales. Sí, dos personajes de la cultura colombiana a fines del siglo XIX uh-huh. llegaban con el pasillo y se instalaban. Por el allí. Pasillo, sí. Entonces nos vamos a ir a Colombia. En este caso. Estuvimos hablando mucho de la música de la costa del Pacífico, en el caso de Perú, uh-huh. y también de la música andina. En la selva amazónica es todo un tema, ¿no? Porque en la selva se escuchan tiros. Son las armas. De los pobres son los gritos del latino. Del latino. La cuestión es que la selva amazónica uh-huh. llega, digamos, yendo hacia el norte, uh-huh. llega hasta un punto de Colombia, obviamente que recorre todo... horizontalmente Brasil, sí. pero también aparece en Bolivia, aparece en Perú, uh-huh. aparece en Ecuador y aparece en Colombia. Y en Venezuela para arriba. Y en Venezuela para arriba, claro, sí. porque está el más Orinoco. A altura. Exactamente. En el punto en el que se termina la selva amazónica en Colombia, empieza el llano. Sí. ¿No? Llano que también comparte con Venezuela, ¿no? Es como una zona geográfica compartida que tiene una... Tiene características musicales, culturales muy muy características, digamos, muy propias del lugar. Por la redundancia, sí, muy bien. Muy propias. De esa zona y de esa música vamos a hablar. De esa zona y de esa música. Hermoso. Y vamos a hablar de los orígenes de esa música, como las idas y venidas de los estilos, cómo llegamos a hoy con eso. La música del llano colombiano, muy bien. Ahora sí, el informativo. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Sí. Llame ahora o calle para siempre. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que permite a los usuarios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, no recibir más publicidad en sus líneas a partir de la creación de un registro denominado No Llame. La norma no entrará en vigencia de inmediato, ya que debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Entre otros puntos, se debe determinar de qué manera los usuarios van a inscribirse en ese registro. La ley no establece penalidades para las empresas que no cumplan con ella. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Compus para todos. Una firma estatal boliviana ensambló las primeras 30.000 computadoras con componentes de fabricación china que serán entregadas gratuitamente a estudiantes de último grado de colegios públicos. Las primeras unidades serán proporcionadas gratis a chicos del Alto, ciudad vecina de La Paz, que espera recibir a lo largo del año unas 140.000 laptops. Uruguay. Una mano charrúa. Uruguay recibirá a partir de septiembre refugiados de Siria en el Líbano. El secretario de Derechos Humanos Javier Miranda informó que serán 120 personas hasta 2015 que irán viniendo en dos tandas. Cada grupo familiar deberá estar integrado por un 60% de niños y serán alojadas en el hogar Marista San José por un plazo de 8 semanas para luego radicarlos en hogares definitivos. José Mujica exhortó al pueblo uruguayo a socorrer en algo, por lo menos, a los niños sirios abandonados en los campos de refugiados a consecuencia de la guerra interna. Chile. En el idioma original, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley ante el Congreso que busca reconocer los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos indígenas de ese país. Camila Vallejo, diputada comunista, opinó que mientras algunos no quieren reconocer que Chile es un país plurinacional y multicultural, reprimiendo a los pueblos originarios, nosotros estamos aquí para promover sus derechos. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Entre miles de voces. Tu voz. Tu voz. Baire Service Refrigeración. BSR. Aire split y compacto. Instalación, reparación, balance térmico y mantenimiento. También asesoramos. Trabajamos con todas las marcas. Contactate con nosotros al 156-449-8956. 156-449-8956. BSR-refrigeración@hotmail.com. BSR. Baire Service Refrigeración. La Copa del Mundo Brasil 2014 también se juega en Radio Sur. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes ganan en este Mundial de Fútbol? Las obras emprendidas para la Copa del Mundo no son solo para estadios de fútbol. Medios de transporte, aeropuertos, puertos y diferentes instalaciones para turismo completan el proyecto. Gastos por miles de millones de dólares sitúan al Mundial de Brasil como el más caro de la historia. Muy lejos de lo que significó Sudáfrica y Alemania, las ediciones anteriores. En 2007, el entonces ministro de Deportes, Orlando Silva, había afirmado que el Mundial no costaría un centavo al Estado brasileño y que la construcción de estadios sería afrontada con dinero privado. Hoy se sabe que el gasto será casi todo estatal y este es uno de los argumentos principales de los sectores que se oponen al Mundial. En los meses anteriores al certamen, en las principales ciudades de Brasil, se dieron una serie de manifestaciones bajo el lema «No habrá Copa». Las protestas centran sus reclamos en que el dinero destinado a la organización de la Copa del Mundo sea para educación, salud, transporte, vivienda, o sea, las necesidades básicas de cualquier ciudadanía. La Copa del Mundo puede ser una oportunidad para establecer prioridades. Copa del Mundo Brasil 2014. ¡A Messi, Messi! Copa del Mundo Brasil 2014. El fútbol es mucho más que una pelota rodando. Banda de sonidos. Banda de sonidos. Son cosas. suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río. Voces. Dos soledades tímidas. Que emocionan. Que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ¿Cuánto dieron esta? 325 kilos, vamos, por ciento que vale. 80, 79. 78 los 5, vamos. ¿Hay 5 por ella? ¿Qué vale? ¿No hay 5 por esta? Una oferta, señores, para, vamos, vamos, que lo vale. ¿Hay 5? 68 tengo, le va a arrancar, 68 se va. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Venga, venga, venga, sí, sí, sí. Dame, dame, dame, dame eso. Como la candela, amplia como los caminos, de tierras casanareñas, donde se mira ganado y también bestia cerrera y los toros bravos de noche, compadre. Vital en la talanquera. Qué lindo. Usted sabe que el llano colombiano abarca las provincias de Arica, Casanare, Meta y Vichada. Ajá. ¿Eh? Linda, así limita, mejor dicho, con, sí, Venezuela. Ajá. Y de ahí hay como una correspondencia cultural importantísima por el tipo de población, digamos, de la zona, que es principalmente rural. Es como el granero, sí, de esos dos países, ¿no? Donde hay básicamente toda la cuestión agrícola y ganadera, sí, que ellos tienen. Claro. Junto con esto, hay toda una expresión cultural muy importante, como la es la de la música. En este caso, la expresión más importante es el joropo. No sé si he escuchado nombrar. Sí, claramente. Alguna vez. Vi en algún momento también excelsos cuatreros. Cuatreros, no hablo de gente que anda a caballo, sino que toca el cuatro. Y que quizás ande a caballo también. También, posiblemente en el llano. La cuestión es que el joropo, para la gente de la zona rural de allá, no tiene que ver con un ritmo o con un baile, básicamente, ajá, sino con una fiesta, ¿no? Como con un tipo de reunión. Yo le iba a decir que la introducción de este tema, que es bastante compleja y rítmica, sí, sí, es como que si tenés que bailar eso, te quebrás. Un poco. Vamos a estar hablando también como de las características técnicas un poquito, como, sí, para el que se interesa un poquito más en estas cuestiones. Pero la cuestión es que el joropo en realidad es para la gente de ahí, es una palabra que designa el encuentro. Sí. Como lo que da espacio a tantas expresiones musicales de Latinoamérica, ¿no? Es un encuentro en el que se practica una música que acompaña una danza, ¿no? Bien. Como el origen colombiano del pasillo, ¿no? Que era básicamente eso. Sí. Pienso, por ejemplo, en el carnaval argentino cuando va a la murga, que podría, bueno, tener algún nombre, o vamos al corso, por ejemplo, y corso es todo lo que pasa. Claro, corso es absolutamente es todo. El pomito con la espuma, el grupo, los banderines colgados, la gente kermese, la onda kermese. Exactamente. Y los bombos y la murga, el sonido de la murga y los musicólogos y la gente que se dedica a investigar, sí, designa el joropo como la danza, sí, y la música en bien particular, ¿no? Juntas son un poco eso. Pero la gente de las zonas rurales usa el corrido, pasaje, golpe, revuelta, son nombres que les da básicamente a la música y la danza en particular del joropo. En realidad, corrido, pasaje, golpe y revuelta, uh-huh, son nombres que le dan a la música. Sí. ¿No? Al tocar joropo. Y valseado, zapateado o escobillado es la danza. A los diferentes pasos. Exactamente. Como al evento dancístico. Ajá. Bien. Se supone que el joropo, digamos, para. Como el vals, como hablábamos la vez pasada del pasillo, da pie a un montón de expresiones musicales de Latinoamérica, como el vals peruano, ¿no? Sí. que lleva ese nombre, o el pasillo, que no se llama vals, pero que viene del pasillo, viene del vals austríaco, digamos, claro, básicamente por colonización. Bien. Se diría que porque está en tres cuartos y porque tiene como una danza específica, que el joropo viene del vals, pero esto no está muy fundado, digamos, uh-huh, no está fundado en nada en particular, se supone, porque está en tres cuartos, pero hay mil cosas que están en tres, sí, cuartos. Sí, claramente, pero además las acentuaciones del joropo son bastante más enrevesadas. Exactamente, son mucho más enrevesadas, y además, digamos, no, uno no, si tiene que marcar el pulso de esta música, no necesariamente va en tres, uno está constantemente confundido, uh-huh, con respecto a dónde está la tierra, dónde está el lugar, ¿no? Y cuando ve la danza, uno mismo se da cuenta que no tiene mucho que ver con el vals. Está bien que es una danza de pareja como el vals, pero los musicólogos que se pusieron un poco como a decir, a ver de dónde viene esto, uh-huh, se dieron cuenta, a partir de la denominación joropo, que es una palabra que viene del árabe, xarop con X, uh-huh, xarop, que significa jarabe, y está emparentado con los jarabes tapatíos de México, que es otra danza mexicana, pero que evidentemente vienen de la vía andaluza, ¿no? Bien. Que vienen de España, sí. Pero es como de vuelta, es una afluencia negra o digamos como africana, sí. Pero no por el lado de los esclavos, sino directamente de España por la ocupación morisca en España. En España durante tanto tiempo, claro. Entonces por ahí llega, ¿no? Bien. Mismo si lo pensás desde el cuatro, que es ese instrumentito que escuchábamos antes, uh-huh, que hacía el repiqueteo, ese riquinquiting, riquinquiting, ¿no? Sí. Ese instrumento, en realidad no viene de ningún instrumento, no viene de la guitarra directamente o de la mandolina, como vendrían otros, sino, uh-huh, que viene directamente de una guitarra árabe, uh-huh, ¿no? Que se encuentra, es casi igual a una guitarra árabe que se encontró. Entonces, cada vez más, la hipótesis es que el joropo viene más de la cuestión árabe y es de los ritmos latinoamericanos el que, mm, está más arraigado a esa parte. Muy bien. Está más relacionado al me suena al flamenco. Esta segunda opción me suena mucho más acertada que la del vals. Y sí, está mucho más fundada. Si uno lo escucha, se da cuenta. Mm-hmm. La cuestión es que hay un montón de joropo. Digamos, en Venezuela se cultivan un montón de estilos de joropo. Pero hablando del joropo llanero colombiano, mm-hmm, básicamente hay dos prácticas de este joropo. Uno que es el joropo pasaje, uh-huh, y otro que es el joropo golpe. Bien. Joropo pasaje es la composición, ¿no? Alguien que dijo, ah, voy a componer un joropo, y se escribe un joropo, ¿no? Bien. Le da su armonía, su forma, sus partes, qué sé yo. Claramente. Y el joropo golpe es más una construcción folclórica. Esto es, de repente de boca como en boca, dice usted. no sé si tanto de boca en boca, sino... Bueno, sí, algo de eso hay, pero es como que hay un montón de elementos del lenguaje que están disponibles para los intérpretes, y de repente dicen, bueno, vamos a hacer un joropo golpe, lo hacemos en, no sé, la menor. Claro. Entonces vos ya sabes que tenés algunas herramientas y que la melodía va por cierto lado y se dispara la cosa, ¿no? Bien. Entonces hay una melodía en general, y como pasa mucho en la música popular en general, esa melodía tiene un montón de letras que un montón de gente le fue escribiendo, ¿no? Porque no tiene un autor específico. Uno no dice, ah, el joropo tal de no sé quién. No, claro, es poesía popular, digamos. Claro, es lo que se llama contrafactum, ¿no? ¿Contrafactum? ¿Tiene un nombre eso? Tiene un nombre, sí, sí, esa cuestión de que... Técnica. Una melodía, esto se daba mucho en las coplas españolas, ¿no? Que hay una melodía, sí, y que va circulando y la gente le va cambiando la letra o le va poniendo como la, otra. Como la cancha. Claro, exactamente. Entonces eso da, bueno, que, qué sé yo, los acentos métricos no coinciden justo porque la letra no está hecha junto con la melodía. Entonces, claro, bueno, va cambiando. Contrafactum se llama eso. No sabía que... Mira lo que se aprende en esta columna, ¿eh? Entonces esa base, ¿no? Como de que la melodía es un poco libre y que hay como elementos que uno se va agarrando, es medio improvisada la cuestión. Ajá. Esto sirve para el desarrollo de una práctica a la que nosotros estamos bastante, con la que nosotros estamos bastante como en contacto desde nuestra cultura. No, no sé si acá en la urbe, pero la cuestión de la payada para nosotros. Ajá. O bueno, qué sé yo, el rapeo, ¿no? Como esto de La cosa responsorial, yo te canto algo, medio como intimándote, y vos me contestás otra cosa. Claro. En el golpe, en Colombia, se llama zumba que zumba. Se dirimen por la verba. Claro, se dirimen por la verba, exactamente. Entonces, la onda es que cada cantor, de repente pela como su opinión sobre el estilo, o su opinión sobre el momento presente, o sobre la vida, y la pela allí. Y cuando está con otro, ahí se arma el zumba que zumba. Entonces te dice, vos que cantás el joropo mal, porque no sé qué, y el otro te contesta. Le contesta. Eso es, creo que es netamente español. Creo que viene... Va, eso en toda Latinoamérica se encuentran manifestaciones, claro, de esas, digamos. Hay de esas. Como la payada, el ida y vuelta de la palabra. Claro, bueno, en el noreste argentino también hay una cosa, ¿no? Con las copleras de diferentes regiones también, que se pelean. Claramente. Medio así. Toda la parte andina tiene eso también. Tiene mucho, claro, de eso. Vamos a escuchar un joropito que tenemos en lista más. ¿Te parece? Arpa, señores. Es un arpa. Dice bien, las maracas típicas del joropo. Y arranca con todo, sale arando este tema, ¿eh? Vamos a escucharlo. We'll be right back. joropo llanero. Uh-huh. Nos muestra un poco como toda la instrumental que tiene el joropo. Que tiene, bueno, tiene arpa. Ajá. Evidentemente, que eso es una diferencia un poco con el joropo más típico de Venezuela o de la urbe venezolana. Bueno, además tiene bandola, que es este instrumento que hablábamos la vez pasada, que son como cuatro órdenes de cuerdas triples, como una guitarra así. ¿Cuatro cuerdas triples? Sí, algo así es. Bueno, son muchas cuerdas. Eso estoy seguro. La bandola. La bandola, ¿no? ¿Bandola venezolana será? Bandola le llaman. Después está el cuatro, bueno. Las maracas, y se usa mucho bajo eléctrico, ¿no? También para marcar como la cuestión del bajo. La cuestión del bajo, que es importantísima, si vos lo notás, este ritmo va a los chapazos, ¿no? Sí, sí, rapidísimo. 16 cuerdas tiene la bandola. 16 cuerdas, bueno, ahí está. Sí. Terrible. Claramente tiene muchos grupos, pero son esas tipo charango, digamos, que suenan por simpatía, juegos de tres. Claro, sí, no por simpatía, sino porque le das a todas y como le das a muchas suena fuerte. Un montón. Pero son de metal. Bueno, como va en tres cuartos, en seis octavos, esto es lo que les hacía pensar a algunos que iba por el lado del vals, pero que en realidad viene más de la cuestión de la música medieval y renacentista española. Ajá. Que está muy influenciada por lo morisco, ¿no? La música popular, en realidad, no la de... No la de iglesia. No de la iglesia. No, claro, no, eso. Claro, la música como mundana. Del, ¿no?, pueblo, se llamaba... Tiene un nombre eso. Sí, la profana, la música profana. Esa, música profana. Que esa, bueno, estaba influenciada por la cuestión morisca a pleno. Uh-huh. Que tiene una cosa con la métrica y se renota en el bajo. Que el bajo de repente se va corriendo y ya no marca tin, tin, tin, tin, tin, tin. Que serían bueno, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Claro. Se empieza a correr y marca uno, dos, uno, cuatro. Claro. O un fenómeno que es muy interesante. Ajá. Que se llama hemiola. Que es en el punto en el que el compás se hace como más grande. Empieza a marcar un 3 adentro de otro 3. Entonces poner que vos haces 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hacelo, dale. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y vuelta, 1, 2, 3, ¿no? Y ahí se va corriendo. Se va corriendo. Y Carlos Hernández decía que es del Twitter de la radio, sí. Nos escribe, arroba Radio Sur, arroba Radio guión bajo Sur. Excelente melodía, se llama El Galerón Llanero. Ahí va, el Galerón Llanero. Saludos desde Venezuela. Están escuchando. Qué grande. Un beso a todos los venezolanos. Buenísimo. Que siempre los traemos en columna musical. Claro, este es el Galerón Llanero. Este lo estaba tocando un arpista que es paraguayo. Ajá. Esta versión la saqué de un arpista que ahora está vivo, no tengo el nombre. Pero es un tipo que se dedica como al repertorio de arpa latinoamericana en general. Sí, ese es el Galerón. Galerón que también es como un género aparte. Que se toca mucho en Venezuela, es muy diferente, en Costa Rica también existe. Ajá. Que se toca mucho en los velorios. Ajá, es como más, ¿sí?, más triste, más pesante, pero es diferente del colombiano, según lo que entiendo. Entonces, bueno, estábamos con esta cosa, ¿no? Como de que se estiran los tiempos y se confunde mucho. Uh-huh. El ritmo es muy complicado, sobre todo para las guitarras rasgueadas como el 4. Que el 4 tiene sus orígenes en Egipto. Ajá. Porque ahí en Egipto encontraron un laúd árabe, o timple, o temple también le dicen, que parece que llegó con las invasiones a comienzos del siglo, estaríamos diciendo siglo XVI. Que son cuatro órdenes, o sea, son cuatro cuerdas. Sí. La simplificación de esas cuatro cuerdas. El siglo XVI. El siglo XVI, sí. Sí. ¿Son las cuatro cuerdas? La simplificación de esas cuatro cuerdas dio, digamos, en una guitarra que llegó como laúd a las Islas Canarias y se transformó en lo que se llama timple. Claro. Es el timple el que nos llega a nosotros. Va, que nos llega a nosotros. Nosotros no nos llegan, nos llega a los venezolanos y a los colombianos. Sí. ¿Timple o timple? Timple o tiple, me parece que las dos están bien. Ajá. Después hay otro que es el cuatro puertorriqueño, qué sé yo. Pero ese es otro. Creo que tenemos uno más, ¿no? ¿Tenemos uno más para escuchar? Vamos a escuchar un zumba que zumba. Ajá. Atente a la letra de esto. Ajá, bien, ¿sí? Eso quería escuchar. Poesía, ilustra muy bien como una manera de pensar. José Romero Bello. No es pa' cantor perfuma porque la música recia. Hay que cantarla y fiao sin requiebro de garganta como la han modernizado. Romero Bello es como la voz del Zumba que Zumba, okay, ¿no? Es venezolano. Menospreciando lo nuestro, que él ya no nos ha brindado. Que él ya no nos ha brindado. Yo conozco cantadores de eso bien encopetados, que no les gusta el folclor y siempre lo han despreciado. Pero al tratarse de plata, que siempre les ha gustado, dice que cantan los criollos y no son ni aficionados. Han llegado de destrozar nuestra música de un modo tan descarado. De un modo tan descarado, es bueno que eres la patria madre que nos ha mimado. Yo soy un venezolano y como tal lo he mirado. Personas que son lo más descarado, que son lo más descarado. Hablan de todo lo nuestro, prefiriendo lo importado. Hay que tener en el pecho un corazón bien rayado para botar lo que es de uno y preferirlo y comprado. Y preferirlo comprado sin saber de dónde viene, quién es ni lo que te han dado. Lo nuestro ha de ser lo nuestro, aunque esté mal preparado. Muero defraudado porque yo pongo a valer lo que otros han despreciado. Lo que otros han despreciado, pobre el que cambia lo tuyo, y así siempre lo han tratado. Y así siempre lo han tratado. Yo quisiera preguntarles a ustedes que han escuchado si la música llanera es este balde arreglado, esas cositas con coro, pues pasa estilizado. Pues pasa estilizado, señores, tengo entendido que si él ya no nos ha dado coropo, balsa y pasaje, no deben ser disfrazados, tan solo por el capricho y algunos aprovechados. Coropo, balsa y pasaje no deben ser maquillados, dice. Muy bien, que sean reales. Está muy bien. 18 y un minuto y ya tenemos que ir cerrando este programa. Vamos cerrando. Agradecemos a todos, recordamos el Facebook de Todos los Días Un Poco, que es Todos los Días Un Poco Radio. El Gmail, Todos los Días Un Poco Radio, @gmail.com. Y el Twitter, @TDUPRadio, para escribir y contactarse y todo lo que quieran. Ya somos unos cuantos más, ¿eh? Vamos. 543. Vamos. Y vamos llegando. Yo espero que a mi cumpleaños lleguemos a 1000. A tu cumpleaños, pero falta muy difícil, poco. ¿Eh? Falta poco. Este es el mes de mi cumpleaños. Calzoncillos y medias estoy pidiendo todos. Ya hablamos de, la de los calzoncillos desvencijados sin elástico que tengo. Muy bien. Joropo, entonces, llanero, colombio-venezolano, porque es regional. Exacto. No es regional, de un país. Sí, tiene que ver. Es como nuestra Mesopotamia, como nuestro norte andino. Claramente. Che, vos cumplís el mismo día que cumpliría Pichuco. Sí, eso ya lo sé, lo he dicho, y se estrena la película Pichuco el mismo día de mi cumpleaños. Y me parece que vamos a tener que hablar de Pichuco, entonces. Sí, pero bueno, es jueves cae, ¿no? O viernes. Jueves. El jueves que viene, ¿no? Sí, sí, jueves que viene. Mirá que bien. Ah, no, cae viernes. Bueno, igual voy a hablar, no importa. Cae viernes. Venga, el viernes puede venir. En mi cumpleaños celebramos acá todos con una torta. Voy a traer una torta, es el 11. El clavado, 11. Sí. Bueno. Puedo traer una torta, pueden venir todos y cortamos acá y las velitas y todo. Música en vivo, lo que quieran. Bien. 18 y 3 y nos vamos. Dejamos Radio Sur esta noche de la mano de Banda de Sonidos de 20 a 22 con un entrevistón. Con un entrevistón. ¿Lo puedo decir? ¿O ya está el señor Cubela produciendo del otro lado? ¿Y se puede decir quién se entrevista o no? Todavía no, una sorpresa, no pueden decir nada. Te levanta las manos. Pero estén atentos, sobre todo en el Facebook también de Radio Sur, que ahí están siempre las novedades de todo lo que pasa en materia radiofónica en este espacio. Desde Parque Patricios, como todos los días, mañana de 5 a 6 y con usted el jueves que viene. Nos Así encontramos es. En la columna de música. Mañana tenemos la final, la previa de la final, semifinal de la mundial de las canciones de los mundiales. Oh. Que tenemos ya es como Todos los ganadores tenemos cuarto y semis mañana. Cuartos y semis, y el otro viernes la final. Super final mundial de las canciones. Tremendo. Está en carrera la Argentina. No sé si mañana quedará descalificado en términos musicales, ¿eh? Siempre hablando, bien. Está Taqui un gol, el tema que participa por parte de la Argentina. Y después todos los demás. Ya escuchamos Switzerland, un temazo medio así como latino. Tremendo, tremendo. El de Brasil de Dukrieger, bueno, hay un montón. Todos esos están para mañana. Adiós. Nos veremos a las 5 de la tarde, como siempre. Imagino que Cubela también va a estar presente, así que... Chao, gracias. Adiós.